manazos del pie hasta el brazo. Como mi jefazo, puro cerebro, seguí sus pasos. Siempre reservado, me enfiesto unos tequilazos. Con el amigazo, no muevo kilo, puro tontazo. Va con los gabachos, son fantasmazos pa' Punta Cana. Ya falta una parrandeada, Cuernavaca, que fue mi casa. Con toda la plebada, en la muñeca un kilito detrás de la manga, siempre a perfil bajo. Cuando celebro sacamos la paca, se estrena, yo nunca me rajo. Y mejor no me conozcan, déjenme tranquilo porque los atraso. Siguen llegando los tratos, tenemos al tiro todos los contactos. Ahí le va, viejo. Míralo, su compa Neto. Compadres de grado, ahí va la cosa, me lo he ganado. Por ser dedicado, por perrice, me voy perragamo. Ah, a la línea andamos, un whisky al vaso pa' andar liviano. O nos vamos de paso, ahí pa' carnales, échenle ganas. Aquí les paso un macalana, la orden está la plebada. Si suena la llamada, en la muñeca un kilito detrás de la manga, siempre a perfil bajo. Cuando celebro sacamos la paca, se estrena, yo nunca me rajo. Y mejor no me conozcan, déjenme tranquilo porque los atraso. Siguen llegando los tratos, tenemos al tiro todos los contactos.